mí me llaman Caguairán Palo Duro. A mí me llaman Caguairán Palo Duro. El Caguairán es un palo, como yo, muy resistente. El Caguairán es un palo, como yo, muy resistente. Por eso dice la gente, ese negro sí está duro. A mí me llaman Caguairán Palo Duro. A mí me llaman Caguairán Palo Duro. Un día en encrucijada, yo luché con los bomberos. Un día en encrucijada, yo luché con los bomberos. Y cuando vino el primero,